Just the simple things in life get my motor running ready to go. If I can make you smile, I'll raise my glass. And if you don't like it, baby, you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. And me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para asaltomatoradiorock.com y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Yeah. Bueno, venga, afición. Bueno, bien. Vamos a ver una cosita, cómo comenzamos con esto. You are fucking beautiful out there, grandioso, fabuloso. You are fucking loud, Mexico City. You are very, very, very fucking loud. Let me fucking hear it. Let me ask you something. How would you all like to help me start this next song? Would you like to help me start a song out there, my friends? All right. I'm gonna get you started, and then I want you to take it, and I want you to finish it. Are you ready? Then here we go. I push my fingers into my things collapse, I would have asked my time to last. Now all I do is live with so much fate. I've wished for this, I've been for that. I've left behind this little fact. You cannot kill what you did not create. But I gotta say what I gotta say, and then I swear I'll go away. But I can't promise you'll enjoy the noise. But I guess I'll say the best of last. My fingers seems like one big crash. You left me be, you left me go chip. Life was my pain, cause it's you. Oh, it's the end. Put me back together, separate the skin from bone. Leave me all the pieces, then you can't leave me alone. Tell me the reality is better than the truth, but I found another way. Life was my fingers and you. Oh, it's the only thing that's starting to fade. Bueno, pues para los menos avezados, estos son Slipknot. Y para hablar y contarnos historias, vida y milagros de Slipknot, tenemos a nuestro especialista en especiales, Carlos Burgos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes y a todos. Buenas tardes y bienvenido. A todos los que se atrevan, en cualquier caso. Aunque vamos a tratar de hacer el programa apto para casi todos los públicos. Slipknot, el nudo corredizo, las bestias pardas, los taraos. Del medio de ningún sitio en Estados Unidos, en Iowa. Estamos escuchando de fondo, en un directo brutal, Jewelry, uno de sus himnos absolutos clásicos. Este es de volumen 3, tercer disco. Yo te rogaría que hablases en inglés, ¿eh? Porque si no, no nos vamos a enterar. The Subliminal Verses. ¡Duality, coño! Que es la tercera entrega en forma de discos. Pues mira, en inglés dice, vamos a decir este pequeño detalle para que veamos un poco de qué van estas atormentadas cabezas. Empieza cuando grita al público y dice, I push my fingers into my eyes. Si me meto los ojos dentro de... Los dedos dentro de los ojos y aprieto. It's the only way that slowly stops the ache. Dice, es la única manera que tengo para que de poco a poco se me vaya pasando el dolor. Jesus, it never ends. Jesucristo, esto nunca acaba. If the pain goes on, I ain't gonna make it. Si el dolor sigue, no lo voy a lograr. All I've got is insane. Todo lo que tengo es insano. Es putrefacto y... Joder, que son unos taraos. Y loco. Que son unos taraos. Pues fíjate, yo he leído por ahí que en la revista de FHM de diciembre del 2001, Corey Taylor, el cantante, dice que grabó el tema Iowa, del LP del mismo título, desnudo, que vomitó y se cortó para meterse en situación. Se cortó con un cristal. Que así es como él saca lo mejor... Como así como se saca lo mejor de uno mismo. ¿A que sí, Paco? Que tú estás conmigo también, ¿no? Yo, y con Corey. Yo lo hago a menudo. Claro que sí. Al vermú. Sí. ¡Ah! Al tal. Cada vez que te enfrentas al trabajo. Hay un corte profundo. Joder. Y grabaciones del vómito, aunque no venga eso ahora. Pero bueno, ahí están. Estos tipos son de Iowa. Siempre lo hemos comentado. Yo siempre les he llamado los taraos de Iowa. Sí. Paco. Los taraos por endogamia. Vamos a ver, estos seres son de Iowa, que está en medio de ningún sitio, es una zona muy ultra de derechas, muy conservadora. Siempre dicen que en el centro de Estados Unidos, por endogamia, sale gente un poco menos normal de lo que todos deseáramos. Esto es centro arriba, hacia el lado está Nebraska, que se hizo famosa por Bruce Springsteen, encima está Wisconsin y las Dakotas, y lo único cercano, abajo está Kansas y Missouri. Y lo único más o menos clásico, moderno y civilizado es Illinois, que va hacia el este, donde está Chicago. O sea, ese es el primer resto de civilización clásica que tienen estos seres por allí. Y lo que hay fundamentalmente, esto es Des Moines, que es la capital, y lo que hay allí fundamentalmente en todo el estado es, primero de todo, maíz. O sea, esto es un granero absoluto de Estados Unidos. Pasa al Mississippi, porque está bajando por esa zona que cruza de norte a sur de Estados Unidos, producen soja. Y lo que tienen fundamentalmente, además de todo esto, son cerdos. O sea, eso es el ganado y taraos. O sea, que son el granero y la granja. Sí, sí. Los cerdos y los taraos allí son lo que más prima. Van de la mano. Espero que no nos oiga nadie del centro de Estados Unidos en estos momentos. Wisconsin son más los paletos, Minnesota los gordos. En fin, hay cosas, son características. Bueno, en Castilla somos los rancios, así que no pasa nada. Y los guapos. También, pero eso no quería presumir, pero vale. Los rancios, los ásperos. Eso. Sí, luego contaremos cosas de Corey Taylor, que volvió a la vida entre los muertos también. antes de atacar de nuevo. Ellos reconocen influencias de bandas como Kiss. Kiss entiendo que por el maquillaje. Entre los Beastie Boys, que bueno, sí puede pegar, sobre todo en las primeras épocas que también hacían tema de rapeo y metían un poco mezcla de más cosas. Y esto se lo dedicamos a Javi, de AC/DC. Creo que tiene influencia de todos los clásicos y luego añaden cosas, pues eso, funkies, de ahí el al principio ya no. Los DJs, sí. Toda la el tema de, no de baterías, de percusión que utilizan, bueno, es una mezcla variopinta de estilos, sí. Digamos, yo que no soy, Paco es mucho más experto y fan en la materia, pero vamos, yo no soy tan de grupos guturales ultra ruidosos. Deberías. Y, pero bueno, vamos a ver, si soy de Slayer, si me ha gustado siempre Megadeth, incluso mucho más que Metallica desde el álbum Negro hace solo 30 años, Pantera, de Texas, y de ahí fui a Slipknot, tuve la epifanía con Carcass, muy bien, los británicos de Liverpool, y reconozco también gusto por Creator, por los alemanes. Y pues no ahí, va mal, chaval. Evidentemente Rammstein, que también hemos hecho, y en origen de Rammstein, Umph. Que ambos les hemos visto en directo varias veces. Y luego, por simpatía, a la gente le gustará también System of a Down, por ejemplo, y Korn, que son más raros, y otros más, por ese estilo. Y luego tiene temas absolutamente bestiales y de locura absoluta, que a mí se me parecen mucho en letras y en formato a Nine Inch Nails, con Reznor. Y el Kill Fog Die, por ejemplo, de Wasp, de la parte de Bloody Lawless, donde tenía temas absolutamente de horror, de terror. Y por ahí van, aunque han tenido lógicamente durante desde 1992 su evolución. A mejor. Paco es mucho más avanzado en la materia. Paco es el maestro de la espiral del ruido. Del ruido y... Esto es calidad, ¿eh? Estos tíos además mezclan un montón de sonidos. Hacen sampler, juegan con instrumentos electrónicos, con mesas de mezclas. Tiene un DJ dedicado. Sí, sí. Dedicado. Un DJ que dirían ahora, un DJ residente. Residente en el grupo. Y hacen una música, francamente, en su momento, innovadora y muy cañera, ¿eh? Innovadora y cañera. Reyes del nu metal, pero también están basados, sobre todo, o yo pienso, en el thrash metal. Sí, sí, claro. Se utilizan claro, thrash metal. Claro. Y vamos, nu metal. Pues siguieron con el tercero fue, o con el cuarto, creo que fue el primer número uno en el Billboard, y creo que fue el All the Hope is Gone. Creo que fue con ese el primer número 2008, uno. El cuarto disco. Sí. El primer número uno de la compañía Roadrunner Records, que ahora es bastante conocida, y bueno, y sobre todo fue con el primer disco de Slipknot, fueron el disco más vendido en la historia del metal extremo. Pues vamos con un ejemplo. Que ahí es nada. Ojo. Que estos tienen... Que vendan ya es, ¿eh? Sí, no, pero hay 400 millones de descargas en Spotify por tema, en muchos de ellos. Disco este de oro. Este que dices, el All Hope is Gone. Del 2008 da nombre al disco. Una descarga llamada Psychosocial. Psychosocial. Cool, there are quacks. I'm not nothing season. Is this what you want? I'm not the only one. In the rain, kill us all. Throw ourselves against the wall. But no one else can see the preservation of the martyr in me. Pues macho, un tema súper cañero, pero este, técnico y con su puntito de musicalidad, ¿eh? Este, melodía. Este disco fue el, o es el más heavy, ¿eh? Que llevan hechos. Y número uno en Billboard. Productor. ¡Rick Rubin! Este no. Pero va bien. Este no. Sí. No, Rick Rubin del cuarto es Dave Frontman. Guitarra de Ugly Kid Joe. Sí, sí. Rick Rubin es el volumen 3 de Subliminal Verses del 2004. Ahora lo miras y, vale, vale. Y el que gane paga las cervezas. Y no os perdáis el vídeo. ¿Vale? El vídeo de este tema. Sí, el tercero sí que es Rick Rubin. Y yo pensaba que este también era. No, este es Dave Frontman. Ya te digo, es guitarrista de Ugly Kid Joe. También ha estado en, produciendo Evanescence. Greg Fidelman. Dave Fortman. Greg Fidelman es el del el quinto. Pues que era el que hizo las mezclas de este. Porque ¿quién hizo las mezclas en el cuarto? Greg Fidelman. Vale, pero no estábamos hablando de eso. Ah, yo sí, ahora sí. Personajes y números. Empezamos con el cantante actual, que no es el original, pero lleva casi toda la vida. El tarao Corey Taylor, que luego pasa por ser una persona bastante normal. No sé si estoy yo bien de volumen ahí. Yo te oigo muy bien. Número, ¿Cómo me oís vosotros? Bien, este es el número 8. Este tipo estaba en Iowa, que evidentemente ahí decían de Moin que solo había. Pues que iban a hacer allí, en medio de ningún sitio, pues sexo, drogas y desparramar. Y vivía en una especie de. En un parque de caravanas por allí tirado. Y ocurrió que una de las juergas, siendo bastante joven, pues se le fue completamente de las manos, como tantas otras veces, y acabó prácticamente muerto. Entonces acabó pues ensangrentado, perdió ropa. Los amigos que estaban en pleno pedo decidieron que en vez de llamar a la policía seguían con la juerga y que al tipo pues se deshacían de él, porque ¿para qué iban a perder tiempo? Y lo tiraron a un contenedor de basura. Fueron luego a recoger el contenedor, le sacaron y estaba todavía vivo. Estaba. Y este es el que precisamente lo que contabais antes. Decía que después del éxito del primer disco fue tan brutal que se sintió por un lado pervertido, loco y vacío. Y que para tener sensaciones se cortaba con vidrios el cuerpo durante las grabaciones porque decía que si no, antes, no sentía nada. Fue justo antes de cuando sacaron el Iowa, antes de previo al 11 de septiembre en Estados Unidos con los atentados. Y este es el. Además de que luego es alma mater también de la banda Stone Sour, de los americanos. Este es su máscara, que vamos a ir contando uno a uno. Es la que sale como Jason, el del Viernes 13. Con distintas variantes, con rastas, luego sin rastas, así sencilla, pero muy. No, pero Jason no es ese, ¿eh? Sí, no, luego está el de la rata. Este tiene una cara que es prácticamente la de. ¿Cuál es la que más te gusta? Yo creo que es Mick Thompson en la guitarra. No, es pero. El que lleva la. Que empieza con la careta de hockey, que va variando un poquito, sí. Y que se mantiene esa boca abierta como si fuese la boca de Mazinger Z. Sí, pero ese es el de la. Ese decían que era una rata. Es el que lleva Thompson. Los clavos, esos se parecen, esos dos se parecen mucho. Pero de ahí deriva. Este llevaba rastas, luego se las quitó, pero es una máscara sencilla, lo que pasa es que es como aterradora y es como muy básica. En cualquier caso, es el que más ha cambiado de máscara. Y Mick Thompson, por decir algún datito, porque estos chicos son pequeñotes. Los dos guitarras, Mick Thompson, 1,93 y no sé si a lo mejor 190 kilos, porque parece una montaña. Y Jim Roth, el otro guitarrista, sí. 1,98. O sea que. Mick Thompson fue el que se apuñaló en una pelea con su hermano. O sea, es que mires por donde lo mires, macho. En distintos idiomas, incluso en chino, japonés. Joder. Odio en toda, por todas partes. Y es eso, que lleva así como la forma de rata y los clavos en la boca. Y Jim es el bufón, que lleva ahora barba y esas de las crisis nerviosas profundas, eso parece que son gritos directamente desde el, que salen desde el infierno, y con eso abren el Iowa, con gritos desgarradores suyos grabados en el 5-15, en el 5-15, que es el, da miedo escucharlo. Pero realmente son trozos de sus crisis nerviosas dando gritos. Gene Root heredó la máscara del anterior guitarrista, Josh Brynner, y poco a poco ha ido variándola, y tampoco tiene mucho que ver la que vemos ahora con lo que fue en sus comienzos. En principio era un Ramoncín con doble rombo, sí. Y ahora, pues, lo que dices tú, una especie de Joker. Ramoncín con doble rombo. Escucha, ¿cuál es la que más te gusta a ti, de todas? Hombre, en origen me hacía muchas gracias el Hellraiser. En los teglados, el Hellraiser, el de las, sí, la cabeza llena de pinchos. Para de clavos. Y la de Taylor es aterradora, y la de la rata... Para mí la mejor, sin duda, la de Joy Jordison. Sí, señor, estoy contigo. Sin que sirva de precedente, y me alegro que no sirva de precedente. Exacto, estoy de acuerdo con Felipe. Sí, de los muertos, la de Jordison, no, cuando llevaba la de Jesucristo con las espinas. Pero incluso... En general. Pero incluso en el comienzo, que era simplemente una máscara kabuki, también daba un poquito de mal rollo. Me gustaba esa máscara. Yo creo que ha sido la que mejor ha evolucionado. Limpia. Y el culmen es cuando lleva esa máscara kabuki con la corona de espinas a una especie de Jesucristo maléfico, no sé, una cosa rara, sí, yo creo que es la mejor, sí. Para mí también. Y de hecho en muchas portadas él aparecía en primer plano, aparte de que él fuese, yo opino que Jordison es junto con el guitarra Gene Roth y es el alma musical de los que más mandaban, que luego fuese expulsado, no sé si por enfermedad o no. Tenía una especie de multiesclerosis que le paralizó parte de las piernas y parte de los pero brazos, yo no he sido capaz de saber si le expulsan por eso o por malos rollos, ¿eh? Tenía mielitis transversa y yo creo que eso dificultaba andar y... Hombre, no le iba a permitir ya tocar la batería. Le permitió más adelante seguir... Estuvo 2 años y dice que no le recomienda la experiencia en ningún ser sobre la tierra de lo que sufrió intentando recuperarse para poder hacer los movimientos de la guitarra, o sea, de la batería. Y lo que... Este sustituyó a Lars Ulrich, sí, señor, en Metallica, en un download, me parece que fue. En el Reino Unido. En el 2004. El primer download en el que aparecía. El pesado del de metal, de Ulrich, este que se te está sacando. Sí, al Ulrich. Le entró colitis. Le entró, sí. o un ataque de ansiedad. Gastroenteritis, dice que dos cosas. Pero bueno, siendo el batería, es el que más fácil lo tiene. Que le hagan un agujero. Que hubiera puesto un orinal. En ese mismo concierto, los dos primeros temas. Los tocó Dave Lombardo, sustituyendo a Cagón Ulrich, y luego los demás, Joy Jordison. Joy Jordison, que bueno, es un buen batería. Yo creo, aunque para mí Lars Ulrich es un batería que me gusta mucho, no es un batería excesivamente técnico, con lo cual no creo que lo pasase muy mal, pero es que se sabía el repertorio de abajo. Hay un vídeo que se le ve desde atrás tocando la batería en ese concierto, es una puta pasada. Es un fanático de Metallica y lo conocían y sabían que le seguía. Estaban de teloneros en esa gira, sí, con lo cual le dijeron: oye, pasa para acá, ni te quites la máscara, que vean quién eres. Con máscara y todo. Antes. A mí me parece que es más interesante. Entre Lombardo y él, bueno, Lombardo, dos temas. Lombardo es un pedazo de batería, ¿eh? Sí, sí, sí. Amén con él. Hicieron las dos primeras porque el Battery y el The Four Horsemen, porque eran los que controlaba. Dice, yo controlo estos. Lo moderno no, pero lo antiguo sí. Si le dejan a Jordison, que él comenta que era tan fanático desde los 14 años de Metallica que se sabía todos los temas y que no le costó. No le... Saludamos a fans de Navarra, del club de fans y amigos con los que coincidimos de Metallica. Del club de fans de Metallica. Sí, no, porque les encanta también esta banda, he hablado con ellos estos días. Y precisamente estuvieron también viendo el cuando estaban de teloneros en Zaragoza con estas otras bandas comentadas. Pues, vamos. Un saludo. Y un abrazo. Sí, sí, muy cariñoso. Exactamente. Wait and Bleed. Vamos a la demo original del especial, edición especial del 10º aniversario de Slipknot, primer álbum de la banda. Así que ahí vamos con la. I wonder how well you can see inside my shell. I wait and bleed. I felt the air rise up in me. Kneel down and tell us turn on me. I wonder how well you can see inside my shell. I wait and bleed. Goodbye. I won't be the monster. The light is my last this time. Everything is really bad for me. My eyes are running cold. The air is standing straight up. This is not the way I picture me. I can't control my shades. want to ruin your killing day. I have sin on to make in my mind up for taking your breath away. I'm not the air rides up in me. Kneel down and tear the sun up in me. I wonder how when you kiss me. This time I shall I wait trembling. I'm not the air rides up in me. Kneel down and tear the sun up in me. I wonder how when you kiss me. This time I shall I wait to pray. Goodbye! You have a little thing I have pretend to be. The first was in my bones, the pain was always fine. You have a little thing I have pretend to be. The first was in my bones, the pain was always fine. I felt the air rise up in me. Kneel down and clear the stone of this. I wonder how well you can see. Inside the shell I wait trembling. I felt the air rise up in me. Kneel down and clear the stone of bliss. I want to run where you can see. Inside my cell I wait to play. Rubber. And it waits for you. One more time and it'll snap. Ahí estaba esa demo original. Qué caña, ¿eh? Sí, sí, en 2 minutos y medio, no les hace falta más. Lo bueno, sí, bruto dos veces. Dos veces bruto, sí, señor. Y esto no es tanta guturalidad como... No, no. Poderío vocal, voceado a lo bestia y entendiendo las letras. No, utilizan como me gusta a mí, el gutural como un instrumento, como un método para llegar a una canción más o menos audible. Me suena este más a un Offspring a lo bestia. Sí. Que no cosas culturales que no saben en qué idioma canta. Bueno, tampoco te pases. Bueno, en cualquier caso, estábamos repasando a tropa de nuestros amigos. Paul Gray, otro de los fallecidos. Este es el número 2. Este es el de la careta original de cerdo. ¿Sabes que lo denunciaron? Sí, por el los Mushroom Feet, que los pondremos otro día. Ah, sí. Pues lo acusó de robarle la máscara y tuvo que modificarla por la que te iba más o menos desde entonces, que es la de Hannibal Lecter con Hannibal, la boca Hannibal, así. Sí, efectivamente. Pero Mushroom Head pondremos, que son más en el rollo industrial, pero el rollo de máscaras y de ropa y tal, pues vamos, como dos clones. Lo que pasa es que estos eran muy anteriores, estos llevan desde el 95 grabando discos y desde el 92 dando guerra. O sea que el tema de las máscaras lo empezó, ahora lo comentaremos, Son the Clown, Son Clown. El Crayhan, que un día la llevaba una de payaso de estas antiguas, de esas que a cierta gente le da miedo, y entonces un día decidió no quitársela, y a partir de ahí surgió la idea de decir, bueno, pues dice, pues se me la metió en la cabeza que él salía al escenario con ella, y dijeron, pues si sales tú, pues empezamos a salir todos. En un origen también, cuando ya empezaron a ser famosos, salían todos vestidos con monos naranjas y los números correspondientes como si fueran del Corredor de la Muerte. Y son del 1 al 9, solo que el 9 no existe y existe el número 0, que ahora lo comentaremos uno por uno, incluidos los cambios. Paul Gray era muy, muy adicto a la heroína, que en paz descanse, y además se le juntó con una deficiencia genética cardíaca, con lo cual pues empezó a tener problemas, y en uno de los tratamientos, con una mezcla tipo morfina... Morfina, una sobredosis pues accidental. Se le fue la mano y con 38 años en el 2010... pasó a mejor vida, estando su mujer en ese momento embarazada. O sea que esto es una crónica de desgracias en todos los miembros. Jim Root, hemos comentado antes que es el de las crisis nerviosas. Y el si pequeñín. Vamos, ¿eh? Y el pequeñín. Si vamos al origen, tenemos 1992 con la formación original y en el 95 el grupo previamente se llamaba Meld. Y tocaba en un club que estaba allí en Des Moines, en medio de ningún sitio, que era el Club Safari. La primera demo que sacaron era de 1,000 copias, nada más. Mate, feed, kill, repeat. Mate, kill, feed, o sea, apareate, asesina, mata. Alimenta repite. Y repite la operación. Con Anders Corselfini ese a la voz. El primer cantante. Y a partir de ahí sacaron un primer vídeo casero, que se llama Welcome to my neighborhood, o sea, bienvenido a mi vecindario. Y bueno, lo demás es historia. Slipknot, el nombre viene de Joey Jordison. Tengo debilidad por Joey Jordison. Nudo corredizo. Y fue una canción que tenía preparada para el primer disco y decidieron al final ponerle... Otro Joey famoso. Ese nombre. Como el de los Ramones, etcétera. Uh-huh. Una lista ahí de... Pues vamos a una cosa en directo muy bestia, que es del disco de en México, Day of the Gusano. Lo de gusano es porque a los fans en Estados Unidos les empezaron a llamar maggots. Maggots. Maggot es una especie, bueno, es el gusano, cuando, en vez de worm, cuando es propiamente un gusano ya adulto, es una especie de desarrollo entre la larva y... Porque decían aquí los taraos que los fans eran como, exigían devorar continuamente como los gusanos... Para alimentarse la música. Y entonces se quedaron con maggots. Esto es del 5, del disco 5, que es punto 5, The Great Chapter, después ya de fallecimientos. Y dice... Entra y mira el diablo que llevo dentro. Step inside and see the devil in I. It has been a long fucking road. But God damn it. Slipknot is in Mexico fucking City! We are honored, humbled, and so fucking happy to be here with all of you crazy Mexican maggots out there. Are you having a good fucking time at Nightfest? We have a lot, and I mean a lot, of good fucking shit for you crazy motherfuckers tonight. But I need to know one thing. Are you ready to go down in history with Slipknot, my friends? And ladies and gentlemen, señores, señoritas, step inside and see the devil in I. Bother you tonight, earn the right, treat it all. Pues ahí están los sonidos infernales, demoníacos de fondo. Esto fue concebido por Sean Crone, el payaso Crone, que como decía antes es el cerebro artístico, el que genera toda la parte artística de la banda. Como dices tú, posiblemente si lo quitas del directo no hagas nada, pero al final, tanto en el rock, tanto el que hace la música como el que lleva la imagen, sobre todo en el rock, que es mucha parte de imagen, pues es una parte importante. Este se le ocurrió en el Halloween del 95, lo de las máscaras, y es el que lleva los bombos estos gigantes, que los suben y lo bajan y da vueltas, y luego lleva un barril de cerveza. Que tira constantemente. Que tiene un agujero abajo, él le pega con un bate y lo hace como que se lo folla, practicando ahí. Y da ¿Se falla la cerveza? Mete el bate en el agujero de abajo y hace como simulando. Si está vacía, sí, pero si no. ¿Cómo decías tú, Felipe, eso, el acto sexual entre hombre y mujer? La coyunda. La coyunda. Hace unas obscenidades. Búscalo en el diccionario que viene. Él dice que. Un poquito antiguo, pero. Y otra que decía, no me acuerdo. Dice que necesita sentir dolor y que entonces le viene bien pegarse hostias y darse de hostias y que le produzca dolor durante el show. Joder. Que eso se tira contra el público, y la costumbre que tenía era tirarse a un cubo de basura, del cual luego salía, se lo ponía arriba y iba pegándose hostias con la gente. Pues, en el modo de hay, hay gente para todo. Pues el amigo no es menudo, ¿eh? Porque menudo es el amigo. Estos tíos les vi yo en el Download del 2019. Justo antes del... Sí. Yo no la cabeza visto... de cartel Tool, Scorpions, Tres Días y Slipknot. Yo no los he visto, un calor, pero la siguiente vez prometo verlos. Un calor con las máscaras, y que esto les va a dar un... Seguro algo. Que tú sofocaste ese calor con cervecita. Bastante. Tuvimos que trasegar algunos litros porque aquello era horrible. Yo cerca de... Me daba pena por ellos. 40 grados, Corey Taylor con abrigo. Sí, sí. Y la peña de seguridad a tope porque la tropa quería avanzar y hacerse con la zona VIP de debajo del escenario. Claro que sí, hombre. Pues la lucha era meterse ahí. En... Bueno, grabado en el Knockfest de México en el 2015. Sí, sí. Director del... Porque empezó todo como un documental que se presentó en las salas de cine, y al final, dado el éxito que tuvo, pues decidieron editarlo en DVD para todo el público. Pues el tipo Sean Crahan, una de lo que le hicieron fue que le llenaron el cubo de basura de agua. El tipo se tiró y no podía salir. Y estuvo más de medio minuto Qué divertido. Que pensaba que se moría porque se estaba ahogando. Al final le sacaron y apareció. ¿Cómo nos reímos? Joder, me decía que como era un tipo que estaba continuamente haciendo payasadas, pues que le iban a hacer uno. Toma, me habéis matado al hijo, pero me he reído. Pues esto es igual. Se murió su hija de sobredosis con 22 años. Y lo que hizo fue prescindir del cubo, ponerse la máscara de acero. Y entonces dice que cuando va por ahí dándose de hostias, que tengan en cuenta que su mezcla es de acero y que sirve también para meter hostias como panes. Que ahora que hablas de los hijos de Sean, la banda Vended es la banda de los hijos de Taylor, Corey Taylor y Sean Crahan. O Sean Crone, no sé cómo se pronuncia en realidad. Crahan. Porque es que he oído en algún vídeo en YouTube que lo pronuncian como Crone. Entonces ya no, no, bueno. Sean de Crone es el clown. Sean Crone. No, clown. Puede ser. Esa razón me clown comete. Es Sean. El nombre, el bueno, pues son los hijos de clown de payaso, del payaso y Crahan el apellido. Y de Corey Taylor, que joder, y se planteó. Pero los hijos que han tenido los dos. Entre ellos mismos, claro. Entre ellos mismos, sí, y claro, los han adoptado. No, yo creo era como la película de. Yo creo que como la de los gemelos, como peando veces. No fueron adoptados, fueron hijos. Que fueron concebidos como Schwarzenegger, vale, perdona, bien. Eso es. Hay que aclarar las cosas. Y que en algún momento se planteó a James Lomenzo de White Lion, que es un pedazo bajista, para sustituir a Paul Gray. No sé si hasta qué punto es verdad eso. No veo yo a James Lomenzo, que es un purista y un clasicista. Sí, lo he leído. Con ese nombre Lomenzo, no creo que se meta en el rollo. He visto a Lomenzo en Zaragoza. Lomenzo. Eso como Lorenzo Lamaza a vender camas. Pero... He visto a Lomenzo en Zaragoza, Lomenzo. En el Monster Rock, tocando con Megadeth, y es un monstruo. Es un pedazo de... Dijeron bajista. Originalmente que a Paul Gray, primero por ser quien era fundador y esencia de la banda, y porque era un tío especialmente agradable, no le iban a sustituir, teniendo en cuenta que según ellos, toda la banda, todos y cada uno de los miembros tocan el bajo. Aunque luego, evidentemente, ahora tanto Jordison, incluso luego ya después de los Mer Dolls de la banda, cuando ya estaba totalmente deshabilitado, evidentemente pues tienen dos músicos que van ya cada vez más oficializándose. Más involucrados, sí. Y están tocando la batería y el bajo, que son evidentemente instrumentos principales. Debía quererle porque le dedicaron el quinto LP, el de Great Chapter. Great Chapter, el número 5. Pues vamos a la balada, que no puede faltar en medio, incluso en Iowa. Esto es descargas por cientos de millones en internet. y esos sitios. Y junto con la segunda parte del Vermilion, que es de todos los clásicos, esta es, a mí me parece tremenda, vídeo incluido. Esto es Snuff, del Psycho Social. A ver, Carlos, esta canción nos gusta mucho, pero no es esta, ¿no? Ya la hemos puesto, esta es la 11. La 11, muy bien. Tenemos esta balada mola. Esta no parecía una balada. Esta balada mola. Power ballad. Joder. Venga, vamos a ver esta. La 11. Ahora sí te puedo coger de la mano. Secrets in my skin. Come away with the innocence and leave me with my sins. The air around me still feels like a cage. Love's just a camouflage for what resembles rage again. So if you love me, let me go and run away before I know. My heart is just too dark to care. I can't destroy what isn't there. Deliver me into my fate. If I'm alone, I cannot hate. I don't deserve to have you. My smile was taken long ago. If I can change, I hope I never know. I still press your letters to my lips and cherish them in parts of me that savor every kiss. I couldn't face a life without your light. But all of that was ripped apart when you refused to fight. So save your breath, I will not hear. I think I made it very clear. You couldn't hate enough to love. That's supposed to be enough. I only wish you weren't my friend. Then I could hurt you in the end. I never claimed to be a saint. Ooh, my home was banished long ago. It took the town to fall to let you go. es como claro. También saben hacer cositas de mainstream, amor. Esto es mainstream absoluto. Este tema Power es, Ballad. Sí, yo creo que aunque intentaron, bueno, tiene aquí su pequeña incursión para la radio fórmula, para pegar pelotazos, pero aunque han llegado a un punto de mainstream, de banda para masas, siguen siendo absolutamente inasequibles al desaliento bruto, ¿eh? Es que, ojo, los amigos. El susto que les dieron a la discográfica con el Iowa, ya no, porque eso rayó el paroxismo absoluto. De hecho, los temas, dicen, ¿qué temas, de qué hablan? Pues yo saqué un resumen leyendo y escuchando entrevistas, odio, paroxismo, psicosis, oscuridad, violencia, nihilismo, el sexo ya casi ni eso. De hecho, ellos dicen los... bueno, más largo, pero al final dicen... Son claro, sexo como nos pasa a los mayores, que cada vez menos, ¿no? Nada es lo mismo que nihilismo. Nada es lo siniestro total. Sí, no, pero al final dices, pues, dicen unhinged, que es una expresión para decir el que está... las puertas cuando tienen bisagra, se desvente. O sea, los atormentados, gente que está desquiciada. Pues son esa descripción de seres atormentados que viven por ahí en medio de... Solo que se han juntado unos cuantos. Y eso, Kerrang... ¿Qué decían, por ejemplo, cuando sacaron el primer disco? Maravilloso trabajo hecho a base de odio. Allmusic. Decían que se reían porque pensaban que Limp Bizkit en Estados Unidos era una de las bandas duras. Decían, estos son los pecos. Comparados con... los Osmonds, concretamente. Los Osmonds. Que eran lo más naif del pop polite. Americano del año 60. Rolling Stones dijo, Slipknot, el primer gran disco del nu metal, que comentaba al principio Paco, es decir... Son una banda que se ha encumbrado. También decía Sin Richardson de Entertainment Weekly, que escribió que, por la canción Duality, que es la versión hippie trastornada del Wrecking Blood, de Slayer. Well, Raining Blood. Esa es mi canción favorita. Eso es una obra maestra absoluta. ¿Cuál? Raining Blood, de Slayer. Sí, señor. Y Paco dice, ¿cuál? Así habló Zaratustra. Este tío sabe lo que le traemos porque sabe. Eso es música clásica. Exacto. Eso es... Una velocidad absoluta, una forma de tocar. ¿No he puesto yo a Slayer como clásico para arrancar el programa? Sí, ¿no? Creo que sí. Para mí Slayer también son tremendo tema. Ahí en Tol Thomas. Bueno, pues vamos. Esta va dedicada a José Rojo. ¡Un abrazo, José! Y a Metal Zone, nuestros rock brothers, hermanos en sangre, rock y todo lo demás. Nuestra web metálica de cabecera. Sí, sí, señor. Pues si quieres enterarte de algo, metalzone.net. Y recomendarle la última entrevista recién publicada... Con traducción de un tal Carlos Burgos. Ya llevamos un taquito. ¿Steve Bay era? Steve Bay. Sí, señor. Bueno, a los dos. Steve Bay y Steve Bay. Tremenda entrevista. Nos atendieron los dos. Sí, un tío además muy espiritual y tremendamente simpático y muy humilde. Muy bien. Además de una máquina absoluta, un puto alien. Vamos, José, con Jet Memories. Scars, the other me is gone. Now I don't know where I belong. Fantástico. Bueno, pues casi casi llegamos al final del programa. Carlos, dinos qué canción vamos a poner para rematar. Pues vamos a rematar, para no asustar a nadie, porque vamos a poner una cosa horrorosa, terrorífica, quiero decir, de Iowa, pero vamos a hacerlo con el último disco, We Are Not Your Kind. No eres de los nuestros, no eres, nosotros no somos de tu tipo. Aquí, sale Tortilla Man. Sí. Sale Tortilla Man, ahí ¿no? está Tortilla. Tortilla. Creí que no ibas a poner a Tortilla Man. Tortilla Man está aquí ya. Muy bien. Dando guerra. Y ahora el próximo disco que está cercano ya, ahí están con él. Esto es, está además escrito en un idioma como el nuestro. Esto es Nero Forte. Que llevo tarareándola 3 días, macho. Sí, es que es muy... Además tiene ahí un ritmillo entre medias que es totalmente... Te más pegadiza que una ETS. Oh. Está Alan Seiner, bueno, que se la han sacado así como single... Y esta que es de la época de Nerón y temas, en fin. Bueno, poco largo de explicar. Venga, pues oye, nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio 5:30 en directo, remisiones 12:30, 7:30, o bien en la página web radioarbato.net. Dentro de ese menú buscamos archivo sonoro y aparecerán todas las temporadas que hemos hecho con todos los programas que hemos hecho también. Paco, ¿dónde vas? Estamos en asaltomataradiorock.com el domingo a las 9. Estamos en iVoox, Spotify, Google Podcast. Estamos... Every fucking where. Un abrazo para todo el mundo. Y Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros y a los que nos escuchan. Damos la bienvenida a Oscar y el alambique musical.